razón y alcanzaré la soledad que ya ha matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré una rama para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré una rama para no verte más, para no verte más. Ya fue, ya no quiero verte más. Una seca y nada más. Con sentimientos de tu valoro. Cuando te pinta un día gris, cuando te pique la nariz, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total es tarde pa' volver, total es tarde pa' soñar.